Hace tanto, Luca, ¿eh? Pero bueno, siempre uno recomienda comprar una buena máquina para que le dure, ¿no? Pero... y es interesante la propuesta porque en pandemia los laburantes de la comunidad educativa, los sí. y las, la verdad que no es fácil tener una computadora en condiciones para encarar el laburo, vamos a decir, completamente a través de esa vía, ¿no? Los celulares también hoy son la herramienta de laburo, ¿no? Bueno, le voy a preguntar a Magnani, porque en realidad, viste que el momento de comprarte computadora, qué sé yo, uno siempre trata de hablar con los que saben, ¿no? Pero ahí también está el tema del software libre, hay todo un desafío que se está dando también ahora respecto al tema tecnológico. Así o que... comprar una laptop o una de escritorio, ¿no? También. Claro. Digo, sí. Hay mucha variedad. Yo que no soy del palo, siempre que tengo que comprar algo, trato de consultar a los que saben, ¿no? Por ejemplo, a Dante de la Casa, nuestro querido compañero técnico acá de Dante la radio. Se la sabe lunga. Dante es impresionante. El palo de las computadoras. Bueno, gente, así vamos entonces. Y la idea es conectarnos con Bolivia hoy, ¿eh? Ayer hubo un gran cabildo, grandes movilizaciones. Hemos hablado el lunes con Choquehuanca, David Choquehuanca, candidato a vicepresidente. Bueno, la situación en Bolivia es de máxima tensión. Así que vamos a estar comunicándonos para que nos cuente de estos cabildos abiertos que se han realizado en el día de ayer, tanto en Cochabamba como en La Paz. 8:15 de la mañana, Manu Rivas, todo suyo. Muy bien, ¿preparado para los boleritos, Molinari? Uy, qué lindo. Miércoles de bolero, además, ¿cómo se presta hoy el día? Está, sí. Bueno, comentarle acá a los oyentes, las oyentes, que como es, me llega el sol directamente por un conjunto de ventanas, me llega a la cara... Veo que está soleado, aunque frío, los días que me gustan, fríos y soleados, se presta como que no para escuchar unos boleritos. Para quedarse en la cama tomando mate, decime si no. ¿Quién pudiera? Qué lindo que sería tomarse unos mates con unas tostaditas con manteca, en mi caso, en la cama. Y por qué no escucharse unos boleros. En este caso vamos a estar en la isla de Cuba, siendo que hace poco fue 26 de julio. Vamos a escuchar los boleros del lugar donde nació, además, el género, que es una de las Antillas Mayores, la República de Cuba. Así que vamos a arrancar con una mujer muy escuchada por nuestras tierras, no por eso, ¿cómo es? Gastada, ¿no? Para escucharla, estamos hablando de Omara Portuondo, haciendo, claro, Tamara Ortuondo, le mandamos un saludo grande a Mario Sadra. Ya saludamos al querido Mario Sadra. Buen día, compañero. Anécdota va a quedar para la historia de Radiográfica. No se puede presentar a Omara Portuondo sin saludar a Mario Sadra acá en Radiográfica. La vamos a escuchar con He venido a decirte, un tema que pertenece a Los Zafiros, una banda vocal de Cuba. Hacía boleros, incluso rhythm and blues, pero completamente vocal, al estilo de los cuartetos, quintetos vocales afrodescendientes en los Estados Unidos. Bueno, así eran Los Zafiros. En este caso la escuchamos con Omara y banda He venido a decirte. He venido a decirte que te sigo queriendo. He venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarnos, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz. De dar mi vida entera, todo mi amor. He venido a decirte que te sigo amando, que te sigo queriendo, que te sigo. Thank you. venido a decirte que nada ni nadie podrá separarnos, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera, he venido a decirte que te sigo amando, que te sigo queriendo, que te sigo Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. 8:20 de la mañana y ya le damos la bienvenida a Gildo Honorato de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué tal, Gildo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, contanos qué es el RENATEP. Estoy viendo que ya en un mes 100.000 personas se inscribieron, en su mayoría mujeres. Así es, 65% de inscriptos mujeres. El RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que es un instrumento creado por la Ley de Emergencia Social, una gran pelea que hemos dado a los movimientos populares allá por el 2016, se terminó votando. Tiene como objetivo principalmente reconocer quiénes son, dónde están y a qué actividades se dedican aquellos habitantes de nuestro país que se han inventado su propio trabajo, se han generado su propio trabajo y que han puesto sobre la mesa que empleo no es sinónimo de trabajo y que de esta manera hay que empezar a construir instrumentos institucionales que le den otro marco de legalidad a aquellos que han estado por fuera de las tradicionales relaciones de trabajo. Bien. Es decir, que es un registro que se crea para tener información. Digo, lo que da cuenta también de esto que plantea el presidente, que dice, pensamos que se iban a inscribir al IFE 3.600.000 personas y se inscribieron más de 10 millones. Digamos, ¿tiene que ver con que el Estado no tiene información de su población? Fundamentalmente es eso. Si uno va a lo que es la población económicamente activa, vamos a encontrar 6 millones de trabajadores de la órbita privada en la formalidad, 3 millones de la órbita pública en la formalidad, aproximadamente 2 millones y medio de monotributistas, cuentapropistas, y el resto, casi el 50% o más de la población económicamente activa, están en lo que nosotros denominamos, por un lado, precarizados, informales y la economía popular. La población de la economía popular está estimada en 5 millones de habitantes, por eso este registro es tan relevante para poder clasificarlo en las 8 ramas que el registro ha definido. Por un lado, comercio popular y trabajos en espacio público. Por otro lado, recuperación, reciclado y servicios ambientales. Construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental. Industria manufacturera, esto está vinculado principalmente a la producción. Tenemos el servicio sociocomunitario vinculado a la economía del cuidado, agricultura familiar y campesina. Transporte y almacenamiento y servicios personales y otros oficios como mecánico, chapista, peluquería, jardinero, etcétera. Esas 8 ramas son el marco que nos permite ir orientando a la registración de esta población, que son muchos, no solamente los 600.000 compañeros y compañeras que reciben programas sociales. Es un universo muy amplio y que tiene en principio dos beneficios inmediatos. El primero es la apertura de una cuenta bancaria a costo cero, y la segunda, un instrumento que es central principalmente para aquellos que trabajan en la vía pública, un certificado que lo reconoce como trabajador. Y eso le va a ir permitiendo a la vez a los trabajadores y las trabajadoras a acceder a algunos otros beneficios, como por ejemplo capacitaciones que son fundamentales para tener mejores condiciones de trabajo. Bien, bien. Por eso el planteo es que hay que inscribirse. Y lo que sí me gustaría que cuentes, porque empiezan a haber rumores, ¿no?, en algunas cooperativas, ¿no?, falta de información. Algunos dicen, bueno, si no me anoto, pierdo el programa, por ejemplo, de salario social complementario. Yo, a todos los que me han preguntado, siempre dije, no, a ver, hay que inscribirse para que haya un registro que va a tener que ver con políticas futuras. Bueno, vos ahí las adelantabas. Porque, por ejemplo, que hoy cobra un salario social complementario es una tarjeta del Banco Nación que no puede recibir otro pago porque no tiene CBU, ¿no? Una cuestión que vos decís, ¿qué cosa, no? Porque en realidad la idea es que sea complementario de otro salario, que cómo lo cobrás, más en pandemia. Ahora, por otro lado, también surgieron rumores de que si cobrabas, si te inscribías al RENATEP, ibas a tener un monto superior. Esto no es así, o sea, uno sigue cobrando lo que está cobrando. Exactamente. Primero, aquellos compañeros y compañeras o trabajadores que tienen algún programa social, es importante que se registren, porque el número de inscripción al registro le va a permitir avanzar sobre otros trámites en el futuro. Eso no significa que si no se registra hoy va a perder el beneficio, eso no va a suceder. Sí, lo que se está normando desde el Ministerio de Desarrollo Social es que aquellos nuevos ingresos a programas tengan que tener como condición el registro, el número de registración, porque eso va a ser importante para ir avanzando en otros beneficios, como por ejemplo el acceso a crédito no bancario y otras políticas que se están planteando desde el Ministerio. Es importante también mencionar que la inscripción no habilita automáticamente para recibir ningún beneficio, sino que es un proceso que se va a ir dando en el tiempo. Y por otro lado, como vos bien decías, la registración no te hace acreedor a ningún programa de 16.000 pesos, como se está diciendo por ahí, que es claramente una información falsa que el propio Ministerio ha desmentido. Lo importante de esto es que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular se registren, tengan su número de inscripción, y que esto nos permita a los movimientos populares por un lado y al Estado por otro contar con los instrumentos oficiales, con información certera, con información pública, para poder planificar políticas o para hacer los reclamos concretos, principalmente para que estos trabajadores y trabajadoras puedan tener derechos laborales, que es lo que hemos estado reclamando desde los movimientos populares durante mucho tiempo. Gildo, el salario social complementario, y ahora también hay uno que se llama potenciar trabajo, digamos, tienen diferentes nombres, pero es el mismo concepto, ¿no? Sí, en realidad todo lo que era salario social complementario, Hacemos Futuro, se ha unificado en el programa Potenciar Trabajo, que sí. está como objetivo, tiene como objetivo, bien digo, que cada programa tenga una relación directa con trabajo concreto, trabajo de interés social, trabajo de infraestructura social, trabajo de saneamiento de basurales, trabajo de prevención sanitaria, principalmente en esta etapa pandémica que es tan importante cuidarnos, trabajo de capacitación, de obra pública, y fundamentalmente la gran aspiración que tenemos los movimientos populares es que los programas estén vinculados a propuestas productivas, porque es desde donde podemos construir un marco de sostenimiento de la economía popular para que las familias tengan derechos y terminemos con los planes sociales, reconstruyamos el paradigma del trabajo y que la familia pueda comer en su casa y que el futuro del país no sea planes sociales y merenderos, sí, que son un instrumento que nos ha permitido organizarnos, que nos ha permitido dar la pelea, pero aspiramos a que la familia tenga trabajo, tengan un ingreso bien remunerado y que a la vez puedan comer en su casa. Uh-huh. Hoy por hoy es de 8.500 pesos que va en relación al salario mínimo, ¿es así? Exactamente, en la ley de emergencia social, donde se votó en el 2016 también la creación del registro, lo que quedó atado es que los programas sociales tienen la misma movilidad que el salario mínimo vital y móvil, es decir, el 50% del salario mínimo vital y móvil. Sí. Y la movilidad está sujeta a las reuniones del Consejo del Salario. Como este año no ha habido aún,